Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado... ¿Al final lo del Barça-Madrid se juega o no se juega? ¿Todo bien, adicto? Tsunami Democratic y todo, ¿no? Para el Barça. 18D es como el hashtag. Nos han pedido que hablemos del caso Alcácer, pero yo no sé mucho. Hostia. Podemos hablar de Crispin Klanders, no sé si le valdrá. Pepe Navarro. ¿Quién nos ha pedido eso? Oyentes. Ah. Tú, además de no mirarte el mail personal, tampoco miras los mensajes que nos envían en Facebook. No, nada. Bueno, pues decir a la audiencia que mejor que escriban en abierto o cartas. Que envíen cartas. Tendría que, o sea... Pongan adicto delante solo. Y adicto, Cataluña barra llegan, España. ¿Dónde llegan cartas? A mensajes. Ah, mensajes. Es que tú tienes dónde encontrarte. O sea, la gente, si te quiere buscar. Sí, a mí personalmente. A ti, si te quiere buscar, sí. Digamos, te puede encontrar por las redes. O sea, social media. Claro. Dejas un rastro, digamos. Ha dejado un rastro que se te puede localizar, pero yo no... Tú vas más a los zorros, ¿no? No tengo... Serías el Maki aquí. O sea, ahora si quisiera buscarme a alguien para dejarme una herencia, para el típico príncipe africano. Para ofrecerme como el contrato de mi vida, ¿sabes? Cualquier cosa que diga, hostia, quiero contactar con Adito porque me parece fenomenal, o no me parece fenomenal, o me parece fatal. Pero no hay rastro mío, o sea, no se me puede encontrar, no he dejado... Ya. ¿Durante todos estos años? Yo creo que a mí debe ser más fácil de encontrarme porque me llegan bastantes solicitudes de amistad de rusas que están buenísimas. Que tienen en su foto del perfil ella así como buenísima, insinuando, y un pakistaní sentado en un centro de telégrafos de allí de Islamabad. Yo no tengo... Que eso viene del porno, de mirar porno online. Claro, supongo. Te lanzan esos cepos. Claro. Yo es que no tengo huella, no hay... Si buscas en Google Adicto, sí. No hay... Bueno, salen muchos. Sale, bueno, claro, Alberto. Claro, sale todos menos yo. Sí, es curioso. Porque no tengo... No he sabido o no he querido tener, claro, así como una aproximación con el mundo. A lo mejor eras tú el que denunciaba la Wikipedia cada vez que la he subido, para que la quitasen. Hostia... ¡Qué cabrones, ¿no? ¿Qué pasa con la Wikipedia? Tuvo una cosa bonita, que es la etiqueta esa que le pone... Hoy vamos a hablar mucho de Wikipedia. Sí, yo es que ni lo he mirado, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? Es una etiqueta que son tres guiones medios, destruir tres guiones medios. Solo pone un chaval, así, ¿eh? ¿Pero por qué? O sea, porque tú... hay policías de Wikipedia. Vale, pero tú pusiste nuestra historia, tú sí. O quien sea. La verdad, se ha subido dos veces. La primera, muy bien relatada, está mal que yo lo diga, pero un texto, o sea, pero de del nuestra, doctor. De nuestra historia. De nuestra historia, del día 1, bueno, a la no actualidad. Sino de la historia de Colaboración Ciudadana. Exacto. Correcto. ¿Y qué ha pasado con eso? Hay policías de Wikipedia que trabajan gratis. Sí. Y consideran que no era un texto enciclopédico. ¿Cómo que dijeron? Enciclopédico. Pero si tú ahí explicabas... Eso lo que era es. Colaboración Ciudadana. Sí, pero que no tenía ningún valor enciclopédico todo ese texto, que era más promocional, a lo mejor por mi narrativa. ¿Pero qué promocional? Si nosotros no hacemos ni hacemos promoción, ni no, queremos. No, tengo yo en casa de mi último libro unos 2.000. O sea, como si quisiéramos vender algo. Exacto. Exacto. No lo queremos. No lo queremos. No hemos vendido nunca nada y, no, y nos tachan sí. como un enlace comercial, digamos. Exacto. Y ese policía de Wikipedia, que es de Valencia, a lo mejor, pensé yo, a lo mejor tiene razón en que cuando tú abres una enciclopedia los textos no tienen la retórica del doctor. Me lo estoy poniendo a su favor, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a lo mejor al ser valenciano, que en el espacio de país pusiera Cataluña con NY en vez de España, igual no le gustó. Me pongo en su favor también. Vale. Y entonces se destruyó. Al día siguiente. No se destruyó, lo destruyeron. Exacto. Sí, lo sí. borraron porque eso a alguien le molestaba. Sí, alguien le puso la etiqueta destruir. Pero eso no molestaba a nadie. A nadie. No se ofendía a nadie. No. Pero el policía... El policía de la Wikipedia. Wikipedia, que no cobra, pero se siente muy bien siendo sí. leyendo todo el día mierdas. ¿Y por qué se lo lee? O sea, eso será automático. Eso será un robot, ¿no? No, no, hay chavales que curran de eso. No puede ser. Sí, cuando, ¿cómo él detecta cuando de que tú subes un ahí? Archivo, hay una sí, casilla sí. marcada que no puedes desmarcar, sí. que pone vigilar sí. en rojo. Entonces todas esas supongo que le llegan a, se van repartiendo pero a la poli. Millones, ¿no? Bueno, pero al español le llegan las de España. Pero habrá millones en España. Y eso. Millones de policías. Bueno, le molestó. Le molestó y se destruyó. Al día siguiente abrí la Wikipedia de El Larguero y copié todos los párrafos del Larguero cambiando las palabras. José Ramón de la Morena por el doctor Arritmia. Sí. Para que tuviera una estructura correcto, enciclopédica. El Larguero bien. El Larguero bien. Estaba ahí. La Vida Moderna bien. Bien, vale. El Sacapuntas bien. Vale. Entonces, me cargué los párrafos de galardonado con el premio, porque no es nuestro caso, y dejé solo sí. tres párrafos. Vale. Y lo subí. Y destruir. Porque ¿también? ¿La misma persona o...? Otra persona, de Valencia también. Valencia hay mucha policía de Wikipedia. Pero eso es que la Wikipedia está en Valencia, ¿no? La central o algo ahí. Puede ser como Mercadona. Mercadona, ¿no? Entonces, lo que entendí es que lo que no tiene valor enciclopédico es Colaboración Ciudadana. Pero y no que se un puede programa abrir que lleva 20 años. No se puede abrir disputas como un AliExpress o algo así, ¿no? Y sí, no, pero no atendió a ello. No atendió, o sea, no. Abriste una disputa. Abrí una disputa y le dije, es exactamente lo mismo que El Larguero, que os sí. parece que tiene sí. valor enciclopédico. Sí. Y nosotros que llevamos más años. Exacto. No lo parece, y ahí se quedó. Ahí o sea, se destruyó. Me parece mal, ¿no? Porque, sí. o sea, nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Para que no... O sea, no hemos hecho nada para aparecer allí, pero tampoco para no aparecer. Si claro. aparece El Larguero, ¿por qué no puede aparecer Colaboración Ciudadana? O La Vida Moderna, si lleva 6 años. No. ¿Pero por qué no es interés? Claro que es interés, porque si alguien busca Colaboración Ciudadana, claro. nosotros estamos en muy buena posición, aparte en el ranking. Hombre, en Google... Y solamente por eso ya algo tenemos que tener, ¿no? Claro. Bueno, esta gente a ver qué explica. Es un programa de radio de mierda que están ahí dos tíos. Vale, pues ya está, déjalo ahí. No molesta. No molesta a nadie. ¿Ocupa megas o algo? ¿Hay que pagar los megas? Se paga, ¿eh? ¿Qué ocupa? ¿Se paga? ¿Es que es eso? Hay que pagar. ¿Quieres que pruebe a subirlo a Wikipedia? Que es la Wikipedia catalana. Ah, sí, claro. Es que yo pensaba que era esa. Ah, no es la buena. No, la catalana solo. Claro. Y los españoles que se jodan y claro, traducan con Google. Claro. Voy a probar esta semana. Hombre, claro. Yo pensaba que era la nuestra ya. La Wikipedia... Hablan más como si fueran de la CUPTU que yo. La Wiki es la de aquí. La Wiki es de aquí. ¿Y por qué es Wiki y no es Wiki? Porque está en catalán. ¿Pero de qué viene Wiki? De Wikileaks, no sé. No sé qué es Wiki. Yo tampoco. Bueno, oye. Mientras tú sacas un nuevo topic, no. porque no vamos a hablar de Wikipedia, no vamos de publicidad nosotros. No. Para nosotros no tiene ningún valor enciclopédico. No, pero hostia, yo por ejemplo, si me quiero informar del Negro de los Suaves... Sí. Claro, yo tengo que buscar los Suaves en la Wikipedia y me tengo que informar de su historial, ¿no? Yo ya, o sea, hace una semana que no abro Wikipedia. Si alguien se quiere informar de Colaboración Ciudadana, pues tendrá que acudir. Puede acudir a esa enciclopedia, ¿no? Que para eso está, si eso es gratuito, ¿no? Sí, Wiki, sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar o crear su contenido de forma rápida y sencilla. O sea, yo puedo modificar Wikileaks. ¿Wikileaks? Lo de Julian Assange. Hombre, seguramente. Hablamos con él, ¿eh? Que este hombre sabe manejar de esto, ¿eh? Ese hombre sabe de... Se mete ahí pantallazo azul. Lo pone todo en basic. A escribir. Cambia. Claro. O sea, arranca en modo de fallos. Claro, claro. Scroll. así como paréntesis abriéndose y cerrando. Sí, lo de comillas, comillas. Corchetes y todo. Y ese hombre nos pone ahí una de la hostia, ¿eh? Se salta todos los... protocolos. Todos los protocolos, ¿eh? Ethernet y todo, ¿eh? Claro, es que no, nosotros porque no sabemos. No sabemos. O sea, ¿cómo? Si nosotros tuviéramos el conocimiento de Magín, claro, tú y yo, y lo aplicáramos al mal, os cargábamos en Google, ¿eh? Como demos con un hacker de estos que se venga a las nuestras. Magín es buen hacker, ¿eh? Hostia, Magín, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Saca gente, hostia, del atolladero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El nuevo Lobatón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A mí me dio miedo, ¿eh? Que una persona pueda... Sí, sí, a tener acceso, ¿eh? Pueda... Pero... No queremos juego sucio. O sea, queremos ir por lo legal. Hemos, exacto, ido a Wikipedia. Siempre hemos ido por lo legal. Por lo legal. Por la puerta delantera, exacto, ¿no? Que no nos obliguen a entrar por la chimenea. Es que además, después del segundo destruir, me llegó un mensaje de... Usted ya lo intentó ayer y le vamos a acusar de vandalismo y le vamos a cancelar su cuenta. ¿Amenazas? Sí. Además. Que me cancelan mi cuenta en Wikipedia... Que no tengo. Hostia. Pero qué, si, gente, ¿eh? Oye, la gente. ¿Pero dónde se ha quedado el estimado señor? Y claro, el, claro. Y el esto. A quien pudiera interesar. A quien pudiera. O sea, pero amenazas así. Vandalismo. Hostia. No sé, ¿no? Que se relaje la gente. Claro. La gente está amenazando demasiado, creo yo, ¿eh? Gratuitamente, ¿eh? Ya. La gente que afloje un poco porque. La gente no es muy consciente. Es el mismo caso que cuando alguien pide la hoja de reclamaciones, sí, sí, así como muy enervado. Exacto. Luego hay que rellenar esos papeles, ¿eh? Claro. Pues triplicado, claro, y su, claro, puta madre. Te pegan media hora, ¿eh? Claro, la gente cuando... Se te bajan los humitos. Cuando pide que le retiren el plato que no le guste, que le traigan otro, no es consciente de las escupidas que se pegan en la cocina, sí, ¿eh? Sí, sí. Y que vuelve el mismo plato. No te envalentones, ¿eh? Mejor cállate, que aún, claro, vas a salir. Traga. Claro. Es que la gente está así muy... Ya. Muy... Que le molesta, ¿dónde ha quedado el espíritu navideño? Claro. ¿Dónde está? Lo voy a volver a subir el 25 de diciembre. Jingle bells y de todo. Hostia, ¿no? Pero nosotros no hacemos nada... ¿Qué va? Por molestar. O sea, otra cosa es que nosotros subíamos yo, por ejemplo, una empresa. Nosotros hemos hecho aquí publicidad al Héroe Merlín. ¿Aló? Sin ver ni un duro. ¿Nos pagan? No. Mira, nosotros ya hemos nombrado Mercadona, sí, gratuitamente, cuando ese hombre no necesita que se le nombre. No, a lo mejor le hacemos flaco favor. Claro, gana millones y millones. Y solo lo hemos vinculado a Valencia y no a Gürtel. Claro. Que podríamos. Sí, podríamos. Pero la gente, ¿por qué se toma esas molestias con nosotros? A ver. Ya. Ya, ¿por qué no dejan de molestar? ¿Por qué no dejan? Hostia. Que se centren en su vida. Son unos chavales, tú. ¿Qué vida llevas tú si estás todo el día repasando textos de Wikipedia, claro, para darle el ok? Claro. ¿Qué vida llevas? Sal a la calle, date un garbeo, tómate un quinto abajo en casa. Eso es como cuando pones un anuncio de que vende, yo qué sé. Sí, la vaporet, la yogurtera. La yogurtera, pones la yogurtera, así pones el anuncio y dice: este mensaje será analizado antes de... Tía, que estoy vendiendo una yogurtera, claro. No hay nada que analizar. No es un mes y tierra, ¿eh? Claro, no hay nada. No hay nada de plutonio empobrecido, no hay nada. No hay nada que analizar, ¿eh? Una yogurtera, que si no la quieres la tiro ya. O sea, que ese mensaje del robot me responda y me diga: tira eso al container. Equivocado, a poder ser. Claro, hostia, que... Que es mucha molestia para una yogurtera. Claro, que no estoy vendiendo armas cortas ni nada de eso, ¿no? Que diga, hostia, cuidado que este... Si tú pones en el título se vende arma corta, sí, entonces tú dices, hostia, a lo mejor salta un chivato, sí, y le dice, hostia, que hay aquí alguien que quiere vender... arma corta. Un subfusil, no sé. Sí. Pero nosotros, o sea... Una yogurtera. Yogurtera. Claro. Eso no hace daño. A mí me da pena que no tengamos una audiencia de 1 millón de personas para decir, el próximo martes a las 11 de la noche vamos a subir el 1 millón de personas... El artículo a Wikipedia. Que ese chaval de Valencia se elegía faena. Claro. Que tenga 1 millón, sí, de veces destruir. A mí sí, me sabe mal no tener el poder ese de las, sí, masas, ¿eh? Sí. O el de ir a casa de ese policía y decirle: no le des ok a la colaboración ciudadana. Solo vengo a darte un bofetón que algún día, mejor antes que pronto, me vas a agradecer. Tú sabes que... Vas a salir a la calle, a que te dé la idea. Pero esto es porque no se encuentran con gente de esta que mete miedo, ¿eh? Ya. Porque ahí quieres prueba a subir cabeza de cerdo, el de equipo de investigaciones de la mafia rusa, a ver si les parece que tiene valor enciclopédico. Eso, cuidado, cuidado, cuidado con, antes de darle al botón de borrar, cuidado que llevan la estrella de los vientos tatuada esa, que eso es un rango, cuidado, a llamarle la atención a esto de que a los Pantera estos, sí. Voy a probar a subir los Miami. Claro, eso se lo piensan antes, de borrar, hombre, cualquier cosa. El bola, esos que van todos de blanco de vacaciones en el equipo de investigación. Esto es como en la puerta de las discotecas. Sí. Cuando hacen selección para entrar a gente, sí. Que te miran los náuticos. Que te miran los náuticos, que dicen, hostia, no está eso. Pero a lo mejor llegan así a la fila, como los rusos estos que nos encontramos el otro día, sí, cuando fuimos a cenar. Sí. Que ves ya entrar la rusada esta y dice, esto lo voy a dejar de entrar porque puede que si le digo que es una fiesta privada. Sí. No me dé tiempo a... No. Todo acaba en balacera. Claro. O sea... Que a pesar de que ellas van muy perfumadas, hay un puntito de olor metálico. Huele a sangre. Huele a hierro. Claro. Tú a los rusos esos que el otro día nos encontramos ahí en el restaurante, que fuimos, sí, a cenar el comando de la radio y compartimos casi mesa... ¿Con los rusos? No con los rusos, con una mafiada... Una mafiada importante, sí. Importante. Hablaban poco entre ellos. O sea, debía de como muchas cosas pendientes de cerrar. Claro. Tú eso, estás en la puerta de la discoteca, te estás chuleando ahí a la gente diciendo, tú entras, tú no, esto. Y te viene así el pelotón de rusos. Y claro, si tú dices... es que está completo el local. Sí, el aforo. A lo mejor saca, o sea, o estrellas ninja... Sí. O nunchacos o armas así, que no te da tiempo así como a gestionar los golpes. Y esa gente te arranca la piel. A lo mejor te da la vuelta al pellejo o algo. Ya. Burradas de esas. Corbata colombiana y movida, que eso es una faena, Pero por la mínima, Sí, sí, eso ya lo hemos analizado en otros programas, pero descuartizar a alguien, eso es una faena, Por eso te digo, Buscar cartílago porque el hueso no lo da. Por eso te digo, Pasa que esta gente... Yo sé de páginas web... mira, una vez te voy a explicar una historia. ¿Es larga o qué? No, la mitad me la voy a inventar. Ah, bueno, o sea, puede ser larga. Una vez llamó una empresa. ¿Puedes empezar hace una vez? Para darle toque histórico. Una vez llamó un empresario a la radio. Sí. De que... ¿Barragán? No, un empresario catalán esto. ¿Barragán? Que llamó por la piratería. Por los secuestros de datos y eso, ¿sí?, en internet. ¿Qué datos? Los datos de una empresa, por ejemplo. Ah, vale. Entonces, este hombre tenía su empresa, como que era el puto amo. Esto se la sudaba la polla todo, ¿no? Él estaba por encima del bien y el mal, todo, ¿no? Una persona esta súper convencida de que es intocable. Sí. Y entonces, un día le llega un correo. Y le dice, mire, que le voy a borrar todo lo que tiene, toda su contabilidad. Todo. Todo lo que tiene una empresa. Hasta los vídeos porno. Chaval, Así, hecho al segundo raca, y el hombre se queda así, pero petadísimo, porque todo se le fue a la mierda. Sí. Claro, el hombre fue como a los Mossos de Escuadra y dijo, uff. Y pez, claro. O sea, tú vas a... Ya, ¿cómo lo explicas? Claro, o sea, tú vas, te presentas en el cuartel de los Mossos, que no sé cómo es por dentro, pero debe haber un señor, una recepción... Que te desvía al departamento informático. Claro. Delito, ¿no?, de informático. Tú vas y ese hombre espera que diga alguien, me han robado el reloj, sí, o... Está o en la sala donde está la máquina que no va el DNI electrónico. Claro, ¿no? El cajero ese. Está esperando, ¿no? Pero tú dices, no. Que me han robado los datos de mi empresa. Los datos. HTTPS. Claro. Secure. Claro, el Mossu. O sea, no tiene dónde coger. O sea, el Mossu tiene la hoja así para rellenar de... Sí. De... La han violado o le falta... Sí. A lo mejor hasta le han cortado un dedo. Para pedir rescate. Claro. Pero IPs y HTTPS. Claro. Protocolo Secure, ¿no? Todo eso no sabe nada. No. Claro, le dijo... Bueno... no le configura el móvil a lo mejor su señora. A ese tío. Claro, no sabía. Entonces ese señor se volvió así a la empresa. Entonces le dijeron, bueno. Le escribieron otro mail y le dijeron, ¿usted quiere recuperar sus datos? Pues tiene que soltar tanta pasta. Y entonces pero criptomoneda y de todo, Criptomoneda, claro. Es más que Bitcoin, Entonces ese señor cogió las amenazas, el mail ese, sí, con la cuenta o lo que tenía que hacer, y volvió a los Mossos de Escuadra y le dijo: mire, amenazas aquí de todo, chantaje emocional. Y ya. Y entonces le dijo el Mossu: páguelo. Páguelo. Páguelo. Si usted lo quiere recuperar, páguelo. ¿Pedían, hostia, mucho dinero? Hostia, le pedían como... O sea, una cantidad que la podían pagar. O sea, ya, es que no piden a lo loco, ¿no? No, no, pedían a lo mejor 30.000 euros o algo así. Bueno. Se lo pagamos hasta nosotros, ¿eh? El hombre lo pagó, ¿eh? Y le devolvieron. Y le devolvieron. Y el hombre se quejaba. Decía: uff, desde entonces he tenido que gastarme, invertir no sé cuánto dinero. Que yo pensaba, digo, si no te va a servir para nada. No. Si eso... El, si se, no. Se gastó mucho dinero en seguridad. Después de eso, como diciendo, ¿pero para cuánto? Que no me vuelva a pasar, no sé, no me acuerdo. Es que igual te sale más a cuenta pagar 30.000 cada X años. Claro. Más barato. Pero el hombre, o sea, hablaba así como con la impotencia, decía: joder, no es justo. Cuidado que hay gente que controla el tema y tú puedes ir por ahí muy espabilado, pero que te pone firme rápido, Claro. Que te arruina la vida, Alguien por encima siempre, Siempre hay alguien por encima. Pero que a lo mejor era un chaval de 16 años con un espectro en su casa, Tú ahora ponte que yo me tomo Colaboración Ciudadana más en serio de lo que me lo he tomado en 20 años. Y me ofende el segundo destruir. Y yo, por lo que sea, tengo conocimientos de Magín. Claro. Y me planto en casa al fulano. Ahí está. Y le meto un puñetazo solo. Así frontal, tabique partido. Ese chico tiene que ir al día siguiente a comisaría a decir: buenos días, soy supervisor de Wikipedia. Que ya el poli lo va a mirar diciendo: pero por favor, por favor. Y que me han pegado. He hecho un destruir. Bueno, he hecho 100 destruir esa noche y uno de ellos me ha pegado. Pero ¿qué hace el poli? No es eso, que a lo mejor tú, si fueras un hacker, a lo mejor te quita eso de Wikipedia y a lo mejor le mete vídeos porno ahí de niños en el ordenador o cosas así, le arruinas la vida. O modifico la del rey Juan Carlos. Claro. Pongo la de Leticia, que se ha follado el cantante de Maná. Claro. Que no lo pone. Y se la ha follado. Claro, a lo mejor es que uno no es consciente de cuando agrede a un desconocido, no es consciente. La gente abre la caja del mal creyendo que se va a cerrar sola. Sí, sí, sí. Pero a veces se queda abierta. A veces es. O medio entrecerrada. Ay, señor. Cuidado, Entonces lo vuelvo a intentar, Wikipedia. El Vicky. El bueno, el Vicky, el catalán. El catalán. Y diles, dale tu historial de CDR y de todo. Que soy de la CUP. Que soy que eres de la CUP. A ver si intercepta. A lo mejor pongo que somos los dos de la CUP en un párrafo, porque eso da más puntos. Si pongo que yo sí, pero que tú pasas de todo. Bueno, tú ponme, a mí me da igual, Sí. Yo no. Que simplemente lo hacemos en castellano para que los españoles sepan el problema catalán. Tiene todo el sentido del mundo. Hostia, Esquerra, está pactando con el PSOE ya, Sí, claro. Eso lo van a arreglar. Claro, eso está todo ahí bien. Y sale el ojo pipa. En Navidad. Pero dicen que los del PSOE, que Esquerra, que les da asco. Que no, que se vayan con Ciudadanos. Pero se están pactando. Sí, pero esos son, hay unos que sí, que están ahí en la habitación. Hay dos vertientes. Exactamente. Los varones. Están los varones que dicen que fatal. ¿Ese varón se escribe con V o con B? Yo no lo sé. Hostia, ese siempre varón. Lo oigo, no lo veo escrito. Ese lo varón veo... con V, ¿no? De hombre. De hombre, ¿no? No de, no de cojo nobiliario. Claro. ¿Y los que no son varones, qué son? ¿Medio maricones? No sé, nunca he oído hablar de los que no son varones. Son... No sé, pero han dicho ya... La tropa. ¿Qué fatal? Que esos son los chungos, ¿eh? Son Guerra, Felipe... Qué fatal. El otro día estuvo de risas el Coletas con el de Vox. ¿Qué dice? En la tele. ¿Qué salió? Estaba el Coletas... El de Vox y la arrimada, los tres de risas en el Congreso. Y dicen que fatal. Que fatal. No puedes estar de risas con... Y tú que eres un... O sea, tú eres un... un representante de la comedia en este país. Claro, la comedia es la comedia. Sí. Ay, ¿quién llevaba la voz cantante? El, o sea, Coletas. Coletas movía labios, sí. Y los otros se reían. Sí, le reían las gracias a Coletas. Pero ¿qué pasa? ¿Si es gracioso? Claro, si es gracioso, es gracioso. Cuando uno, la comedia... No es como Álvaro Ojeda. Claro, no es como Álvaro Ojeda. Que te toca sentado al lado y te da el año. O sea, claro, pides que adelanten elecciones para cambiar de asiento. Claro, claro. Eso no es comedia. Álvaro Ojeda, ¿no? No. No. Pero si el Coleta está gracioso, que no parece. O sea, no, a mí no parece, no sé, un tío. Coque Minués. Coque Minués también te toca al lado. Imagínate que te toca en el Congreso y te dice. Estaría en el humor. Van a estar 4 años sentado a un lado Ojeda y al otro Minuesa. Te toca así. Tú sabes que yo eso nunca lo toleraría. Sentarme al lado de alguien que desprecio. ¿Cómo harías el boicot? No, me iría. Pinchándole con un compás, como en EGB. No. Yo soy muy de irme, de ceder mi sitio. ¿Sí? Sí. Pero al siguiente le haces flaco favor, ¿eh? No, ya, pero ¿sabes que hay gente como dice? No, yo tengo todo el derecho a estar y el que se tiene que ir es él. ¿Sabes? Sí. La gente así que piensa, sí, así. Decir, alguien me está molestando. Sí, a mí me han elegido. Pero yo tengo razón, sí. Yo tengo razón y sí. No me voy a ir yo si se tiene que ir el, sí, que molesta. No voy a decepcionar a toda la gente, exacto, que me ha querido traer, exacto, aquí. Que son muchísimos. Se equivoca esa gente, ¿eh? Ya. Yo soy de porque abrirme. Además alarga la agonía, ¿eh? O sea, vete. No es que me moleste, es que voy en el tren y abre uno el tupper al lado mío y ya me voy a la otra punta. Eso es. O me cambio de vagón directamente. Que toco un señor el acordeón, me levanto y me voy. Claro. O sea, no le voy a decir al señor, vete, pare, a tu país. Pare de tocar. Exacto. No voy a decir, vete a tu país o deja de tocar el acordeón. Que me estás dando la brasa. No. Cojo, me levanto, pierdo mi sitio y me cambio de vagón. Sí, aunque te tengo que estar de pie, es igual. Aunque me tenga que bajar del tren y pagar otra vez. Sí, es un mal menor. Es un mal menor. Es un mal menor. No hay más. El molestado es el que se tiene que abrir. Sí, estaba pensando, estaría muy bien que si por esos casuales de la vida entre nuestra audiencia hubiera un supervisor de Wikipedia, se tendría que ir. No yo decirle, pírate de aquí, pírate de mi programa, no. Él tendría que recoger cable y decir, les hemos fallado a estos chicos. Irse. La gente es muy de creer que tiene derechos, ¿sabes? O sea, sí, como adquiridos. La gente es muy decir, yo tengo la razón. Desde el día menos uno, derecho a la vida. Yo lo estoy haciendo bien. ¿Sabes, por ejemplo, cuando estás ahí en una cola en la autopista, que hay como 5 kilómetros de cola? Sí, antes del peaje. Antes de incorporarse, antes de cambiar eso. Y hay uno, Antes de meterte, exacto. Sí, pero aún así dices, voy a hacer los 5 kilómetros y me voy a meter a pagar. Esa gente, ¿no? Y hay gente así como que cierra el delante para que no se meta. Sí. Es que dice, lo está haciendo mal, ¿sabes? O sea, está incumpliendo y yo ahora me pongo en el papel de la policía y no lo voy a dejar pasar. Ya. Déjalo pasar. Ya. ¿Lo está haciendo mal? Sí. Déjalo pasar. Sí. ¿Cuál es tu problema? Es una cola de 5 kilómetros y a lo mejor te estás enfrentando a cabeza de cerdo por 3 metros, claro, que es lo que mide un coche. Ahí estamos. Sí, ahí te está jugando la vida, claro, y no lo sabes. Te está jugando la vida y no lo sabes. Que tienes razón. Correcto. Correcto. Sí, pero ya está. Tienes, sí, razón, ¿no? Pues deja esos 3 metros que pase el cabeza de cerdo. Claro, es que la gente que no hace. Joder, macho. No analiza la situación diciendo: si yo ahora no le dejo entrar, pero automáticamente él se baja del coche y me arranca la Olimpia Parabrisa, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Cuál va a ser mi reacción aquí, claro, sentado? Claro. Solamente. Si es, me la envaino, déjalo meterse. Claro. Por si acaso te rompe la Olimpia, claro, que es un mal muy menor, ¿eh? Claro. Te puedo reventar la luna y sacarte por ahí. Claro. Yo, cuando. Esto me quedó marcado cuando era chavalín, tendría a lo mejor 14 años o por ahí, y estudiaba informática. Sí. Cuando se inventó la informática. Claro, al principio, no, estaba en un garaje Steve Jobs. Se estaba inventando la informática, sí. Y yo dije, yo quiero aprender informática, porque esto es el puto futuro. Eso es futuro. Había una academia en toda Barcelona, chaval. En Plaza Cataluña. Sí, sí. Y entonces yo iba en el autobús y... ¿Qué ordenadores había ahí dentro? 386 de eso. 346. Eran números raros antes. Había... Hostia, era el Astra de dos floppies, de, sí, 525, que tenía dos ya, No uno. Un doble pletina de floppies. Dos floppies. Disco duro no. Tenía dos floppies, Verbatim y de todo, Ni CD ni nada, se había inventado. No. Pues iba en el autobús y entonces se pasó. El hombre abrió en una parada. Sí. Y entonces andó un metro. ¿Andó o anduvo? Anduvo, bueno, no sé cómo se diría. Sí. Anduvo. Bueno, el hombre abrió las puertas, se montó la gente y entonces justo a un metro de la parada había un semáforo. Sí. Se paró en el semáforo. Sí. Entonces un chico... Entonces no anduvo, movió el autobús. Movió el autobús. Condujo. un chico, la mar de majo, le picó a la puerta y le dijo, ¿me puede abrir? Yo estaba allí, estaba... Y a un metro de la parada, o sea, se veía la parada. Le picó y le dijo, no puedo. No puedo. Porque a lo mejor ese hombre ha hecho el curso de riesgos laborales y si se cae ahí le cae el turno a él. ¿Cómo que no puedo? Claro, no puedo. Es darle al botón, ¿eh? Claro. Que le podía haber dado yo, que estaba al lado. Sí. Yo miraba al chico y decía, claro, si está ahí la parada. Abre ese chaval que estás en la parada. No puedo. Pues ese chaval, sin decir nada más, cogió el retrovisor del autobús, ¿sí?, y lo arrancó de cuajo. ¿Eh? Un retrovisor, hostia, de estos para flipar, ¿eh? Es que hay que soltarlo porque no aguantas el peso. Para flipar, ¿eh? Cogí y se lo reventó. Y se quedó en la parada de autobús. Y entonces el señor del autobús cogió, se bajó, el miserable, sin decirle nada al pavo para que no le reventara la cara, cogió el retrovisor, entró dentro del autobús y dijo... Señores, se tienen que bajar porque no puedo continuar sin un retrovisor. Y ahora la gente en contra de ese chaval. No, en contra del chaval. Es que yo hubiera, o sea, el chaval, todo correcto. Sí. Pero, y en ese momento nadie le arrancó el otro. Claro, nadie. Yo pensaba, porque yo era un chavalín. Yo no me podía enfrentar como a un conductor, pero ya. Yo pensaba diciendo, esto es lo que me espera. O sea, sí, esta es la gente que sí, maneja la informática es. Ese es el futuro. Esto es lo que maneja, o sea, la gente. O sea, crear un mal de la nada, de poder ya darle un botón y abrir la puerta. Y para adelante. A jodernos ahora a todos. Ya. Porque sí. Qué mal está él. Claro, ahí hubiera sido para que le hubiera apuñalado a alguien. Sí. Y entonces ese hombre. Luego sale que era un gran padre de familia, saludaba, claro, a todo el mundo por la escalera. Tú la apuñalas. Va ese hombre con 3 o 4 burchazos a su casa. Un bolsillo extra en los pulmones. Le explica a la mujer, le dice, que me han rajado así, pero ¿qué ha pasado? No, que no habría un señor a parar. Claro, le dirá a la mujer, pues ves aprendiendo. Claro. Y abre la puerta cuando se te pida. Yo creo que la mujer ya se lo habrá dicho varias veces. Que es un subnormal. Porque ese es el comportamiento de subnormal. Claro. ¿Por qué la gente no colabora, digamos? No sé a qué están, ¿eh? No sé a qué está la gente. No sé por qué no colabora. Si no cuesta nada hacer el bien. Un señor se quiere colar delante tuyo, quiere pasar esto, lo otro. Tú solamente tienes que frenar un poco, lo dejas pasar y ya está. Y ya está. Ya está. Y todo fenomenal. Otra cosa es que ese señor... Si has perdido más tiempo guardándote el pollo en el bolsillo pequeño del tejano que a veces no cabe ni el dedo. Ya, no te viene de ese segundo. No te viene. Pues así mil cosas. Ya. Porque la gente no quiere. No piensa. No piensa en la consecuencia. No quiere ceder. La gente no quiere ceder. Y cuando la cosa se tuerce, porque a veces se tuerce, sea milana, sea cobarda. Sale un fulano del coche, te arranca los dos limpia parabrisas y... Y al taller. Claro. ¿Qué le va a decir? Hacer parte amistoso. Qué amistoso, si te lo acaba de arrancar, no le digas nada. Claro, claro. No te bajes ni a cogerlos. Compra otro en Andorra. Si te dan los 2 por 1. Bueno, un tema. ¿No? Para sí, coger un poco de oxígeno y empezar ya un programa más o menos. Sí, porque. Una escaleta. Rise at Fist, de su ya penúltimo disco, o antepenúltimo, ya ni lo sé. Sound of the Republic, la canción Killing It. Take what we ¿Qué banda es esta? Rise and Fist de Suecia. Hostia. Me gustan. Joder, mucho, ¿eh? Sí, me gusta mucho este disco. Luego hay otros que me dan un poco de pereza, ¿eh? Pero... Hostia, pues está muy bien. Este disco está muy bien hecho, ¿sí? Estoy buscando ya la canción de cerrar y todo. Joder. Para poder afrontar la recta final del programa bien. El otro día me tuve que saltar un control policial, ¿eh? Que lo sepas. ¿Por? Pero si solo te hayas tomado dos mojitos, uno sin menta. Hostia, qué malos que estaban los mojitos esos, ¿eh? Fuimos a un buen bar de petting, ¿eh? Sí. Yo ahí he rozado nabo, ¿eh? Hostia, ¿cómo me apretaron ahí a la salida del túnel de la Rubira? Hostia, ¿cómo acortaron carriles ahí, eh? Pero controles de estos, de furgonetas y de pero coches policiales. ¿No llevas el Google Maps ese que te canta los controles? Ah, ¿sí? ¿Ahí de eso? Sí, Wizu o algo así se llama. Hostia, ¿no sabías? Ni idea. Sí, chupa mucha batería, pero bueno, el coche lo puede llevar enchufado. Me suda la polla. Sí, te lo busco. Pero los locales, o sea, que se pone un control así de policía en el momento. Se te lo marca. Hostia, pues eso me interesa. Eso te interesa. Quizá mucho. Por eso era me pareció muy raro. Y solo por la carretera. Y solo por el túnel de la Rubira. Dije, hostia. Que, o sea, íbamos como muchos coches y todos se esparcieron, todos se abrieron así como a las diferentes vías y el único que entró en el túnel fui yo. Ya. Y la ratonera. Me pareció raro. Y a la ratonera. Hostia, y cuando llegué y me vi, me dio así como un subidón de calor cuando me vi así el control, sirenas y de todo, pero estaba a tope. O sea, no me pararon, o sea, no es que no me parara, es que me salté ese, o sea... Claro, me salté el semáforo porque dije, bueno, ahora sí me paro aquí. Y pensé, a ver si vienen detrás mío o algo. ¿Y no? No vinieron, estaban ocupados. Pero pensé así como, se me vinieron a la mente así rápida, como situaciones de estas que salen por la tele, de cuando pillan a gente pelotazo conduciendo, sí, ¿sabes? La casito, que se ponen a hacer flexión, a correr, fumar mucho, así. Y pensé en ese momento que es lo que se me iba a ocurrir a mí hacer en esa situación. O sea, si hacer brazos caídos, ¿no? Y decir, sí, esto, señor agente, tal, esto, reconozco eso, o inventarme una historia de estas. ¿Sabes qué se inventa la gente de que se ha quedado embarazada en una piscina o cosas así? Ya. ¿Sabes? Este tipo de historia. Así que se inventa la gente flipando. Que es travesti, pero está en contra del travestismo, esas cosas. Para justificar lo injustificable, ¿sabes? No era mío. No sé cómo ha llegado esto a mí, a aquí, señora gente. Se lo ha dejado un colega. Ese tipo de cosas. No sabía. Bueno, la gozábamos ya de pequeño, ¿no? Cuando te pillaba tu madre la droga. No, esto de un amigo que no se lo dejan tener en su casa. Y me lo he traído aquí porque creo que aquí sí. Siempre hemos sido una familia como muy libertaria. Pues claro. Todas las palizas. Estaba pensando en cuál iba a ser mi salida. Ya. Yeah. Y luego, como ya dije, bueno, he tenido la suerte de saltarme un control. Digo, sí. No voy a probar. Digo, el siguiente, porque me tenía que hacer todas las rondas. Y decidí ir por el Tibidabo. Muy bien. Chaval. Zona cruising, ¿eh? A punto de... Hay coches ahí aparcados, ¿eh? Y jabalís, con los cristales empañados. Y jabalís, ¿eh? Jabalices. Jabalices, pero manadas... Hostia, que digo, voy a evitar la policía y voy a acabar en un barranco por sí. Te has acabado como un auténtico maqui. Claro, haciendo, y luego sal de ahí, ¿eh? Voy a acabar atropellado. Hostia, ¿cuántos jabalís hay, eh? Ya, hay un montón. Eso está descontrolado, hostia, ¿eh? Hostia, pero en la carretera, ¿eh? No en el bosque. Que mira que hay bosque, ¿eh? ¿Eso se puede comer? Hombre, claro que se puede comer. ¿Y entonces por qué hay gente pobre? O sea, gente con hambre. ¿Ya? No sé por qué no se matan todos, ¿eh? No, claro, unos pocos. O que dejen uno y lo bañen en pintura de oro. Que si lo encuentras te da un premio a la yunta o algo. El jabalí, no sé si aporta algo al planeta, digo. En Asterix y Obelix, sí. O sea, aporta la última viñeta, la cena. ¿Sabes? Que está todo el pueblo, menos el de la lira, que lo tienen apartado de la turra que pega. Pues creo que no hay nada más. Claro, es que el jabalí a lo mejor es un animal que cuando no existía el lomo ya en bandeja... Embuchado. Embuchado. A lo mejor sí que tenía un sentido de que existiera. Ya, como carne fuerte. Había que alimentarse, todo eso. Pero a lo mejor ahora ya, estando la carne picada, ¿sabes? O sea, ya a lo mejor el animal no tiene ningún sentido. ¿Tú te acuerdas? Te voy a traer un flash del pasado. Es como la codorniz. O sea, el huevo de codorniz, sí. Habiendo ya el huevo normal. Normal, sí. El de tortilla, el de huevo de codorniz. Aparte de la estética. No hace falta ya que haya... Las codornices no hacen... ¿Hace algo la codorniz? Por, digamos, por el bien del planeta. Supongo que lucha por sobrevivir, ¿no? En este planeta, claro, que hemos dejado. Claro. Te iba a decir de un flash del pasado. Una vez que tú viniste a mi pueblo... Hombre... Porque tocaba mi banda... Sí, me acuerdo. Que yo... Que para pedí... Pizza de jabalí. Jabalí escabechado. No jabalí, sí, no. Sí. Escabechado encima. En una estación de tren, ¿eh? Sí. Un fragmento y saciado. Me acuerdo que te comiste un triángulo y estabas a reventar. Sí, sí. Pero no. ¿Qué intensidad? No habían echado virutas de jabalí, habían rascado como con la trufa. No, no. Había una volcada de jabalí en esa pizza. Ya. Eso era increíble. ¿Y cómo te la pediste? ¿De todo lo que había? Ya, había cosas ricas. Ah, por la fuerte, ¿eh? Sabiendo que eso era imposible de comérselo, ¿eh? Nos cerraron la persiana para fumar y todo, ¿eh? Me acuerdo. Ya. Menos mal que había droga, porque si tengo que sobrevivir comiendo eso... A partir de ahora podéis fumar. Lo recuerdo guay ese concierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora esa discoteca... Puta madre. La verdad es que era una discoteca. Joder, que si me acuerdo. Ahora es me acuerdo de todo. Una iglesia... Me acuerdo de Pentecostés, de esas. ¿Qué es eso? ¿No son esos que te bautizan metiéndote de espaldas en el agua? Hostia, evangelismo. Pero del bueno, del sí. Rey del séptimo cielo, sí. O cosas así. Que alguien en Trem, supongo que ha visto que la iglesia de Trem solo van que cuatro viejas, y ha dicho, voy a poner una franquicia de otra religión, a ver si... A mí me flipan esas. Las de la... Pero aquel sitio era muy grande, ¿eh? Hostia, para llenarlo de parroquianos. Pero es que hay una en la Bernera, en el polígono, que eso era una puta nave industrial. Ahí aculaban tráiler, ¿eh? Eso lo han hecho todo a una iglesia. ¿Para evangelismo? Pero del este, de los campos de Cristo y de no sé qué historia. O sea, que no es solamente iglesia evangelista, sino que te nombran... Más rango. Sí, o sea... Más acotado. Apóstoles, sí. y campos y cielos y historias así, ¿eh? Eso es buenísimo. A mí me gustaría mucho saber lo que se cuece ahí. Ya, mira por un agujero y comprar merch. Claro, yo tengo mucha curiosidad. ¿Está cerca del Oro Charlie o no? No me has llevado nunca, no, ¿eh? Está cerca. Te recuerdo. Pero yo iría a una de estas sin miedo a que me... hagan de los suyos, nada. Pues yo tengo bastante criterio, ¿eh? Hay gente que tiene miedo de tener contacto con las setas y esto, sí, por no caer. Pero yo no tengo miedo, ¿eh? No, Yo estoy seguro que no caería. ¿Yo? En esa no. Claro. En la maradoniana es... o algo así, igual sí me enganchan. Eso es como lo del Bet365, cosas así. Que dice, hostia, es que, uf, incita a la... No, si yo lo estoy harto de ver esos anuncios y a mí nunca me ha incitado en clicar. No. Me suda la polla. No me ha incitado ni siquiera a informarme de cómo funciona. No, me suda la polla, claro. A no ser que hagan un Bet365 de esos, es una tienda de esas... Que dentro sean todo máquinas del gancho, de peluche. Ah, eso sí. Ahí me dejo euros, no, yo también me he dejado, Hostia, es que ahí hay reto. De buscando... O te meten eso y te van alternando máquinas del Ghost and Goblin, el Outrun, cosas así. Hostia, igual me dejo un dinero. Aparte, yo soy de coger, de intentar las más difíciles. La que coges un iPhone. Las que patinan, ¿sabes? Las que tiene todo canto vivos. que ves. ¿Pero para peluche o para coger un iPhone? No, para coger caja que dentro hay objeto bueno. Buah, eso no lo coges. No, eso hace las tres pinzas estas. Sí, es que es todo romo. Cuando intentan hacer presa, ¿ves cómo flaquea ya? Flaquea, pero es que ya hay 8 diámetros de separación. Y el cierre de goma. Pero yo, aún así, aunque a mí me digan, no juegues, que eso es una estafa, me da igual. Si es que ya si juego sabiéndolo, ya. Es el reto. Sí, es el reto. Vi una máquina de esas por internet que había dentro gramos. Hostia, meter un euro y llevarte un pollo de 60. O que cojas un fardo, a lo mejor. Del submarino ese. Hostia. Bueno, nos vamos a ir. Sí, hostia, es que vamos tardísimo. Es que vamos tardísimo. Menos mal que cerramos con los Ramones, que las canciones suelen ser corticas. Sí, tío. ¿Qué canción iba a poner yo? Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite mayormente cada semana. Sí. Y nos podéis localizar en la Wikipedia de Colaboración Ciudadana, en la sección Destruir. Correcto. Y en el Facebook de Colaboración Ciudadana, info@colaboracionciudadana.com. Tenemos un canal de Telegram. Estamos todos conectados, como el tsunami. Sí. Cerramos con los Ramones, con I Believe in Miracles, que es una canción prenavideña. Y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Miracle.